¿Estará bien así Macondo Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien. Sí, mirá este diente de ajo, imponente vos, gigante. El 22, 23 y 24 toca el gurú en Mangueras de Artigas. Che, contratado por Uruguay Motorhome. Está con una libreta y un lápiz anotando las sugerencias del empalme rock. Las negras de Pointer Sister. Jump. Tell me how you want me. I can feel it. Este tema se lo dedicamos para el negro Ortuño y el negro Raúl Chesariz. Salúdenlo de mi parte. ¡Ey! De todo el grupo, un feliz cumpleaños para ese viejo. ¡Que deje de caduquear! Preguntale al gurú ahí de parte de acá, de Cabrera Saris, si es rock and roll o otra música. Si ese gurú es un DJ, no es universal. Suena bien el empalme con las negras de Pointer. Jump. que identifican claramente la línea del rock del empalme, ¿no, Che? Sí, sí, el programa de esta noche hay que dedicárselo al gurú, claro, no cabe la menor duda, tiene que ser así. Pero... Empalme FM. Pero dedica a toda la audiencia del Empalme, los asesores, Che, gurú, quieren rock and roll. Uno de los más viejos, Rod Stewart. Some guy had all the luck, Rod Stewart. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. El Empalme Rock, Dorval. Just Another Night, Mick Jagger. Empal. I impecable el sonido y la programación del Empalme, dice Lilo, desde Zaragoza, España. No sé si se perdieron las últimas emisiones en las que el Lilo hizo una descripción brillante de la ruralidad de Sevilla y luego agarró un auto y se fue a la miércoles para Zaragoza. Che, ¿estará bien así Macondo Uruguay? Sí. Uno fueguito, una moto, un cielo, una radio, una palma. Está bastante bien. Systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain. Nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sending up a dream. Jokes, major time. The count goes on. 4, 3, 2, 1 Earth below us, drifting, falling, floating. Este tema forma parte de un grupo de temas clásicos de la década de los 80, promediando 84, 85. Bueno, este dice 83, aunque yo lo he encontrado en selecciones del 84, porque son discos que se producen en un año, se lanzan en otro. Bueno, Major o Mayor Tom, Peter Shilling. Es recordado claramente de las discos de Macondo, Cesariz, cuando ibas vos con la chiquilina. De la parte poderosa de la disco. Claro, hay que pensar en discos de vinilo. Siempre recuerden eso, vinilo, bandejas muy precarias en esta zona del país. No usaban las técnicas que conoceríamos como 10 años después. Usaban las Baratieli nomás, pero de guerra, que no te dejaban de a pie, las ISO. ISU. Nero Raúl, vos estabas esperando la volada del maestro, que a veces nunca se producía, porque esto tienen que saberlo también. el maestro, el rey. Desde el 77, por lo menos hasta el 82, fue el gurú. Este mismo DJ que nosotros estamos promocionando, que se presenta ahora con 70 años en el Motorhome Uruguay de Manguera de Piedra. Bueno, en los 77 a los 80 era el rey de Macondo. Y había un montón de alumnos. ¿Cómo se llamaría? Bueno, alumnos, pues llamaremos alumnos, que estaban ahí esperando la oportunidad de presentarse en público. A mí nunca me tocó. Pero el negro Raúl, sí. El negro Raúl era el número uno de los preferidos del gurú. Yo recuerdo que una y otra vez el negro pinchaba este tema de Shannon, Let Music Play. Canción discotequera, si las hay. Vamos a checar la emisión al aire. Una canción discotequera, si las hay. Vamos a checar la emisión al aire. Recuerdo que el negro Raúl ponía este The Walking on Sunshine, Katrina and the World. Katrina and the Wheels. Walking on sunshine, the walking on sunshine. Sale al gurú ahí de parte de acá de Cabrera Saris, si es rock and roll o otra música. Vamos a cerrar este bloque, luego hacemos un giro hacia mar abierto, siempre de los 70 y 80. Ya lo pasamos, pero qué importa. Lionel, Running with the Night. The heart of the city street was beating light from the neons turned the dark to day. We were too hot to think of sleeping. We had to get out. Este disco de vinilo siempre sonó bien, che. Running in the Night. Recuerdo claramente que en esa década de los 80, en los altos de la Liga del Trabajo, muchísima juventud que yo recuerdo y a veces no quiero nombrar, bailaba este tema del 84. También recuerdo dentro de los DJs, y es bueno nombrarlo, al DJ Anderle. Tremenda canción, tremendo recuerdo, che. Young Turk. Debe ser uno de los más viejos, ¿no? Que todavía vive. Rod Stewart. Es más viejo que todos nosotros, chévere. Anda tomando nota, agregalo a tu playlist, gurú. Decí que lo escuchaste en el empalme. Una extensa selección original sin refritos. Salúdenos de mi parte. ¡Ey! De todo el grupo, un feliz cumpleaños para ese viejo. ¡Que deje de caduquear! 20 de agosto de 2025. Si escuchan unos chasquidos, como unos pausas, por la vieja PC de 2012, que aguanta como una campeona a las exigencias del empalme rock. Crazy in the night. Crazy in the night, barking at airplane, Kim Carr. Mágicas canciones de los 80. Escuchaban vino, Cindy, Money Change Everything. Esta del 77, dice acá. Debe estar equivocada la playlist. Money. Money changes everything. I said money changes everything. We think we know what we're doing. That don't mean a thing. It's all in the past now. Money changes everything. DJ puede hacer lo que quiera porque tiene que ser original. Ahora, si vos te construiste una imagen de rock star y pones en marcha, no sé a quién le puede interesar. Puede ser el público que esté en ese momento, pero para mí eso sería una gran decepción. En ese caso no viajaría, ¿viste? Porque la imagen que nosotros tenemos es la de rockero, no la de cumbiero ni marchoso. Acordate, gurú. That was yesterday. Después de 40 años, más de 40 años, que tantas veces comenté, tantas veces propuse, hasta gratis proponía de hacer una fiesta en Guichón, en algún lugar para el pueblo, para los pocos viejos que vamos quedando con música de aquellos tiempos. Nunca nadie me dio bola en Guichón, nadie, porque propuse de toda forma y nadie le importó nada, nadie. Así que bueno, me cansé de pedir, de ofrecerme y nadie quiso tener la posibilidad de que aquella vieja discoteca de aquellos años 80 vuelva a sonar en Guichón. Que vuelva a sonar la vieja discoteca. There you stood, that old teacher, to look so good and feel so right. A través del Empalme Rock. It's understood. Yeah. va a sonar la vieja discoteca Realidad 21. Forever, an enemy. Ciclón extratropical y la música de la discoteca Realidad 21. ¿Por qué le decimos al gurú? Lo que pasa es que a veces la edad te hace olvidar algunos tramos de la historia. Y la historia más potente de la Realidad 21 es en los 70, no en los 80. ABBA, Dancing Queen. Thank you. lindos recuerdos, hermosa música, dice este mensaje. Cualquiera sea la excusa que hayas tenido para elegir esa música esta noche, está muy bien. Claro, debe ser alguien de esa época. Acuérdense que somos documentalistas, llevamos registro de los años y la discoteca Realidad 21 es de finales de los 70. No hay dudas. Me acuerdo que, che, Anderle, en el año 79 llevé un par de casetes para que los grabara el gurú en una vieja casetera, National creo que era, o Panasonic, no recuerdo. Y me dice, ¿qué equipo usás vos para escuchar? Y yo tengo un... creo que era un Panasonic. Dice, va a andar bien, porque a veces el mecanismo de un equipo es diferente en otro, o sea, la tracción, la reproducción. Sí, era casi imperceptible, pero para oídos finos, como éramos nosotros, podía tener que ver. Y nos grabó el gurú un par de cintas que todavía conservamos. Reitero el año, 1979. No hay lugar a dudas, porque salimos en esos años del liceo y ingresamos en este mundo mágico de la música. Así que, bambino, los 80, las pindongas. Fuerte viento en la Guadalle, nos dice el corresponsal del Empalme, Sariz. Será el ciclón extratropical. Knowing me, knowing you. ABBA, 1977. Le grabaremos una entrevista al gurú que cuente en un audio o quizás un video la historia real de esta disco de Macó. Para los que tienen la PP, ahí ven los años 77, 78, 79. Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale,

de Artigas, en el centro de la República. Nosotros dijimos manguera de piedra a propósito, para ponerle un poco de sal. Y estará presentándose ahí el Gurú, un DJ de 70 años, en el que va a seguramente desplegar la gama musical que conocimos a finales de los 70. De paso le estamos haciendo una enorme promoción si la gente de Motorhome Uruguay logra escuchar esta emisión sorpresiva, original del Empalme. Si logran escucharla, contratan al locutor. O sea, sería la música de la realidad 21 con el DJ Salvador Claric y un humilde servidor presentando las canciones. De ser así, Saris lleva bebida blanca. Recuerdo claramente que en esos años finales de la década de los 70, con Anderle solicitamos a una agraciada dama de Macondo, pero no original de, sino extranjera, un disco de Bee Gees que tenía este tema. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. El disco nunca volvió y la dama tampoco. Come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? When they all should let us be, we belong to you and me. Esta emisión sorpresiva del Empalme va a ser un éxito, acordate, Saris. Va a ser difícil que supere la del Cerro El Boquerón con toda la mística. Cosa que estuve mirando, estuve checando el dashboard con las estadísticas. Y la gente tiene una inclinación innata hacia lo místico, lo misterioso, la leyenda, lo imperfecto. Pero vamos a hacer el esfuerzo y en vista de que estamos sobre la nostalgia, ¿quién te dice que este programa, esta emisión sorpresiva llegue a picar, aunque sea cerca? No digo que supere la del Cerro del Boquerón, ni la de la caña blanca, la caña con pitanga, la caña con ruda, sino que llegue cerca. Che, ¿qué te suena esta canción? ¿De dónde te suena? there's no time for the phone. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on. One more hour and my life will be through. Hold on, hold on. I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. La radio tiene que sorprender. Si hablamos de pasión, amor, entrega y dedicación a una causa y sentido de pertenencia a un club, a un barrio, a un pueblo. Si les digo Barrio Salto, Obreros Unidos, saben que les hablo de Luisa Martínez. O simplemente la Luisa. Nacida y criada en Guichón, madre soltera, que supo ganarse la vida a base de su humildad y dedicación. Sacó adelante a sus dos amores, Inés y Tico. Hoy me encomiendo a mi memoria y a mis más preciados sentidos del alma para plasmar en mis versos mi homenaje a vos, sí, a vos, Luisa, y dejar en esta semblanza mi gran amor a tu eterna dedicación al servir y sentir. ¿Qué te van a hablar de pasión? ¿Qué te van a hablar de copas ganadas y perdidas? ¿De carnavales saliendo como vedette y rumbera, marcando el ritmo de los tambores, haciendo vibrar tu cuerpo y desplegando tu silueta por las calles de Guichón, dejando el alma y el corazón? Como cuando en las criollas de obreros, siempre ayudando de lo que sea como sea, nunca le sacaste el cuerpo al trabajo. Resignaste muchas veces ver todo el partido de tu cuadro del alma para venirte antes al club a prender la caldera para que los muchachos del rojo tuvieran agua caliente e ir preparando todo para el festejo o para alentarlos para seguir adelante, haciendo limpiezas, cuidando gente. Eso es amor y gratitud que brindaste y brindás por el que te dio y te sigue dando alegría. Sos la diosa del obrero, sos la que siempre tuviste, la que te masticabas bronca cuando el rojo andaba más o menos. Vos viste todo y de todo, hablaste lo que tenías que hablar, callaste cuando sabías que había que callar. Un homenaje no te alcanza para cubrir tu figura, esa que también muchas veces fue herida y perseguida por la maldad y la envidia de mucha gente, porque también el ser puro de alma y servicial se envidia. Pero vos siempre seguiste adelante, porque tu destino estaba marcado en el buen servir y dar todo de vos. Te supiste ganar el corazón de un barrio y de un pueblo. Sos la gran Luisa Martínez, sos la gran señora del club Obreros Unidos. No necesitas pergamino, ya nacieron junto contigo un 14 de septiembre. Hoy levanto la copa lo más alto que pueda y brindo por vos, Luisa, por tus 81 años y porque en mi pueblo sigan habiendo muchas más Luisas que sigan forjando caminos llenos de amor, humildad y dedicación. Gracias por ser nuestra, gracias por estar siempre, gracias por nunca darte por vencida. Te ganaste el mejor campeonato, el de siempre estar en nuestra memoria. Tu figura es la mejor copa en la vitrina del rojo. Salud, salud, Luisa de mi alma, Luisa del barrio Salto, salud. Just a little more time is all we're asking for. Just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. And when the night is cold and dark, you can't see, you can't see light. Cause no one can take away your right to fight and to never surrender. With a little perseverance you can get things done. Without a blind adherence that has conquered some. Nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if your back won't lead you home, you can never. ¿No? Un momento emotivo del Empalme Rock. La radio tiene que sorprender. Copyright El Lagarto del Vértede. Autoría de la semblanza, Víctor Cabrera Sariz. Homenajeada Silvia Martínez. Perdón, Luisa Martínez. Seguimos girando, pasando la medianoche, che. One night in Bangkok, Murray Head. Sería el primer refrito que pasamos, Anderle. Confirmado, dice Anderle, es el primer refrito en la noche. Nosotros esquivamos todas las canciones que son demasiado usadas, como esta, Una noche en Bangkok. Pero cada tanto sorprendemos pasando una. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it.

música. Muy buena música. ¿Qué te iba a decir? Sopla mal acá, ¿eh? Aparte está frío, vos. No se quiere ir el frío. Ya cerré la iglesia, ya voy rumbo al rancho ahí. Vamos que vamos. Saludos al gurú. ¿Qué haces, Jorge? Ah, mira, está complicada la cosa, pero es nostalgia. Mira que 40 y pico de años, está loco. Che, ¿qué te iba a decir? Yo estoy a 120 kilómetros de Madrid, mira. Salí de ahí, desde donde estaba, del lado de Zaragoza, ¿eh? Y voy para Sevilla. Supuestamente lo que me indica el guía, acá el teléfono, ¿viste? A las 8:30 estaría llegando yo ya, y no hago mucho cebo a las 8:30 de la mañana. Ahora son las 3:20. Che, todo bien. Recién me eché una paradita acá, mirá, en la gasolinera para luchar un poco el teléfono. Bueno, loco, abrazo, pase lindo. Impresionante. Muchas veces el Lilo ha empezado escuchando una emisión del Empalme, se ha acostado a dormir, se levantó y todavía estaba el Empalme y la siguió escuchando. Pero dos o tres veces que ha ido viajando, o sea que está despierto porque es de madrugada allá, escucha todo el trillo. Y cuando todos están durmiendo acá, menos Arís y algunos más, el Lilo está escuchando atentamente porque está amaneciendo. En España, la radio tiene que sorprender. El Tigre creo que también está escuchando, che. Saris, le ha sorprendido tanto la impronta del Empalme, así que le vamos a poner esta canción para él. Empalme FM. Magdalena, Sandra. Che, tengo una anécdota sorprendente, pero claro, contada a las 0:16 de esta madrugada, no la va a escuchar nadie. Hubo un concurso de DJ en la vieja Liga del Trabajo de Guichón, planta baja, organizada por la Discoteca del Ciego. Y me dice, ¿vos podés traer dos o tres gurises que se animen a mezclar? Digo, ¿cómo no? Y digo, tengo una dama. Ah, eso sí es original. Dice, ¿quién es? Digo, la chiquilina se llama Sandra. No seas malo. Sí, sí. Vos sabés que no sé si se llama Sandra. Creo que se llamaba de otra manera, pero ponele que llamaba Sandra. Y adiestramos a Sandra antes de comenzar para el concurso de DJ, que finalmente ganó con discos de vinilo, gurú, presta atención. No hay que ser presuntuoso, no sos el único. Hubo gente que hizo su historia. Me acuerdo que Sandra participó de ese concurso de DJ con una gran sorpresa. Recuerden ustedes que en esos años no existía el rol de la mujer que existe hoy. Y ver una dama DJ fue realmente muy, muy sorprendente. Y con ese nombre y con esa canción, María Magdalena. Con esas historias imponentes que solo el Empalme Rock puede tener. Mirá, Tigre. De Pet Shop Boy hay muy buenas canciones. Te recomiendo esta. Westing Girl. Empalme FM. Ya 21 de agosto de 2025. Che, me advierte esta oyente. Te están escuchando algunos colegas. Bueno, bienvenidos. Tear for Fears. Head over Heels. Palme FM. Mirá, Bambino, lo que solías picar en los 80. Debemos irnos. recuerden que pueden escuchar todas las emisiones del Empalme en el sitio internet Archive, el Empalme Radio Rock. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y ahora que estaba full con 8 canales, ah.